Radio Ubrique. Deportes. 6:19 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en esta sintonía de la emisora municipal de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, aunque ya saben que también nos pueden escuchar a través de internet online, radioubrique.com, y también a través de nuestro programa para poder escucharnos a través del móvil, de nuestra app. Ya saben, la pueden encontrar también en los dispositivos móviles de nueva generación. Nos vamos a quedar hoy martes hablando de lo que fue el estreno del Cabu Senior 2013-2014, el nuevo equipo que dirige desde el banquillo Juan Luis Esteban, un nuevo proyecto totalmente distinto a los anteriores, a los proyectos anteriores en torno al equipo senior, ya que, como ya venimos anunciando y comentando desde hace tiempo, el Cabu este año se presenta al provincial gaditano con un equipo jovencísimo, donde la media de edad estará en torno a los 20 años como mucho, y en el que la mayoría de sus jugadores debutan en la competición senior. Ya algunos de ellos tienen algo de experiencia con el antiguo Fercabe Cabu, algunos de los jugadores que forman parte de este equipo, dos, tres a lo mucho. El resto, como decimos, será o es o ha sido, en este caso el pasado fin de semana, su primera experiencia en las competiciones provinciales en esa categoría senior. El conjunto del Cabu, que se desplazaba hasta la línea, sin duda el desplazamiento más pesado de toda esta liga regular, el más lejano y el que más temen los jugadores, digamos, por la distancia, ¿no?, que hay que recorrer tanto en la ida como en la vuelta. Y se enfrentaron al Umanlai, Unión Linense de Baloncesto, cayendo derrotados por 78-42. Un Umanlai que sin duda se postula como uno de los equipos favoritos a meterse en los puestos para disputar la fase final del provincial. Entre ellos, pues sin duda, los equipos veteranos, los equipos ya consolidados en la categoría y con cierta tradición. Llámense la Unión Linense, llámense Alcalá, que este año tiene el nombre de que sería el Gazul, o por ejemplo el DKV Jerez, equipos que sin duda se postulan, como decimos, como los conjuntos llamados a luchar por la parte alta de la tabla. Tras ello, un buen número de conjuntos entre los que se sitúa el equipo del Cabu, que históricamente siempre ha sido aspirante a luchar por esa fase final en los provinciales, pero como decimos, este año se trata de una temporada de debut en la categoría de adaptación y por lo tanto no entra entre los objetivos que se ha marcado el cuerpo técnico del equipo el intentar meterse o luchar por el título provincial. Enseguida vamos a hablar de lo que fue ese debut del Cabu en la línea. Y también queremos hablar de Duatlón, en este caso Duatlón Cross, porque el pasado día 13 comenzaba en la Copa Andaluza de Duatlón Cross con la primera prueba que se celebraba en este caso en Sanlúcar La Mayor, en Sevilla. Ya saben que este año vamos a tener a un ubriqueño que se ha planteado como objetivo el luchar por obtener el título de esta Copa Andaluza, llevarse la copa a sus vitrinas. Se trata de Miguel Santos Orihuela, que precisamente en Sanlúcar La Mayor finalizaba en segunda posición, mientras que otro ubriqueño que también estuvo presente, Jesús Saborido, lo hacía en la posición 41ª. Vamos a hablar de esa Copa Andalucía porque este próximo domingo se celebra la segunda de las pruebas, de las cuatro pruebas de las que va a costar esta Copa de Andalucía. En concreto, el tercer Duatlón Cross de Carrión de los Céspedes, también en tierras sevillanas. Y antes, entre ambas pruebas, ha tenido lugar pasado fin de semana la celebración de otro Duatlón, en este caso el Duatlón Cross de Barbate, en el que Miguel Santos Orihuela y su hermano Antonio lograban la segunda y tercera posición de la general tras José Luis Doncel. Tan solo 3 segundos separaron al primero del segundo y el tercero. Es decir, el primero, José Luis Doncel, empleó un tiempo de 1:11, 1:11:02, Miguel Santos Orihuela, y 1:11:03, Antonio Santos Orihuela. Sin duda, una prueba que sirve de preparatoria para esa segunda cita de Carrión de los Céspedes que va a tener lugar también este fin de semana. Son los motivos principales en los que nos queremos centrar en el día de hoy y también adelantar que el Ubrique Unión Deportiva va a poner a disposición de sus aficionados un autobús, una excursión, mejor dicho, a Jerez el próximo 3 de noviembre para presenciar el Jerez Deportivo Fútbol Club Ubrique Unión Deportiva, que se va a disputar en el municipal de Chapín. El desplazamiento, es decir, el coste del autobús más la entrada, en preferencia costará 10 euros a aquellos aficionados que se animen a acompañar al equipo. Aquellos que quieran ir por su cuenta en vehículos particulares tendrán que pagar el precio de la entrada en preferencia, que comprada aquí en Ubrique, en el bar La Bodeguita, será de 3 euros. En taquilla, 3 euros es el precio de la entrada en preferencia, en fondo, y 5 en preferencia. Para más información, acérquense a La Bodeguita para animar, ya decimos, o participar en esta excursión que se quiere organizar, porque será la primera vez que un equipo ubriqueño de fútbol juegue ante el Jerez en el municipal de Chapín. Todo un lujo, tanto para los jugadores que van a ser partícipes de ese partido, como para los aficionados que podrán ver al equipo de su pueblo en un escenario como es el municipal de Chapín. De estas cosas queremos hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a escuchar unos consejos publicitarios y enseguida volvemos. Vigésima carrera popular Nutrias Pantaneras, homenaje a Antonio Jarillo Román. El domingo 27 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, un recorrido de más de 11 kilómetros por el casco urbano espera a todos los corredores que quieran disfrutar de la fiesta del atletismo en Ubrique. Puedes inscribirte ingresando 12 euros en la cuenta del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras en Unicaja y enviando el resguardo del pago y tus datos a la dirección de correo electrónico carreranutrias2013@gmail.com o bien llevándolo a la sede del club los miércoles 16 y 23 de octubre de 8:30 a 10 de la noche. Habrá premios para los 3 primeros de cada categoría, tanto masculinos como femeninos, y para los 3 primeros de cada categoría local. El domingo 27 de octubre, vigésima carrera popular Nutrias Pantaneras, homenaje a Antonio Jarillo Román. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, BIG Podólogos, Dimopel, Terapeuta Manuel Juande, Novodens, Carla Sade, Zona Outlet Ubrique, Peña Sevillista, El Potro, Fercabe Asesores, Herederos de Juan Pazos, Seur, La Espuela, Interesport, Radio Ubrique y el resto de colaboradores y voluntarios que desinteresadamente hacen posible esta carrera. Arti Márquez, comercio chino en Avenida Sebastián Macías El Pato número 1, zona Hipersol, ahora bajo nueva dirección. Le ofrece una gran extensión donde encontrará todo lo que necesite: textil, hogar, bisutería, menaje, droguería, electrónica, ferretería, calzado o juguetes. Y con precios aún más baratos, liquidación de verano en ropa al 50%, prendas desde 3 euros, pijamas a 2 euros. Tenemos un gran surtido en artículos para la celebración de Halloween, en textil, lo nuevo de otoño, invierno, y si quiere, adelántese a sus compras de Navidad. Arti Market, comercio chino en zona Hipersol, abierto de lunes a sábados, los sábados durante todo el día, en horario de 9:30 de la mañana a 10:30 de la noche. En Yoigo celebramos San Porque Sí, la fiesta del móvil a 0 euros en portabilidad. Por eso hasta el día 31 de octubre puedes llevarte un montón de móviles a 0 euros. Y con la tarifa del cero, habla a 0 céntimos minutos y un giga de internet por solo 9 euros al mes. Así porque sí, corra por el tuyo en Avenida España número 31, la tienda de Yoigo en Ubrique. ¡Yoigo! ¿Necesita hacer la revisión o instalación obligatoria de gas butano? En Ubrique Empresa Instaladora y de Mantenimiento Bartolomé Zapata. Disponemos de homologación y autorización de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Además, Además, certificamos y homologamos su instalación de gas butano. Para Ubrique y la provincia, Bartolomé Zapata. Instaladores homologados de gas butano. Estamos en calle Generalife número 1. Teléfonos 956 46 45 67 o 659 36 07 85. Ubrique de Electricidad e Iluminación. Especialistas en iluminación LED. Nueva apertura en Ubrique. Bombillas LED, lámparas, focos, apliques, iluminación decorativa, tiras de LED, ahorradores de energía, pequeño material eléctrico y reparaciones eléctricas y de averías. Visítanos en calle García Lorca 50B, en Ubrique. Teléfono 956 10 81 12. Os esperamos, presupuestos sin compromiso. Recuerda, en Ubrique, en calle García Lorca, UbriLED, electricidad e iluminación. Seis y 31 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en materia. Tan solo también queríamos recordar que este fin de semana, ya saben, va a tener lugar la gran cita del atletismo ubriqueño, esa carrera popular de las Nutrias Pantaneras, vigésima edición. Este año se homenajea al que fuera componente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Antonio Jarillo Román, y la prueba va a tener lugar este próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Ya decíamos ayer que en la pasada semana, mediados de la pasada semana, eran un total de 350, alrededor de 350 corredores los que estaban ya inscritos en la prueba. Recordemos que mañana miércoles aquellos interesados, aquellos corredores ubriqueños interesados, pueden inscribirse directamente en la sede del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras en horario de tarde, de 8:30 a 10:30 de la tarde, presentando los datos y el recibo, digamos, del ingreso bancario en esa sede, que está situada en la Avenida de Corte, justo encima del bar El Tamboril. Hecho este inciso, nos quedamos ya también nosotros hablando de uno de los acontecimientos del fin de semana, que ha sido el debut del equipo senior del CABUT en la línea de la Concepción, ante la Unión Linense de Baloncesto Manline. Este año es el digamos, patrocinio que tiene el conjunto linense, y en el que el equipo local, la línea, se llevaba la victoria por 78-42. Vamos a conocer un poquillo más de este debut, de este estreno del CABU en esta temporada en la Liga Provincial, con uno de sus componentes, con Dani Jiménez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se produjo ese esperado estreno del CABU senior en uno, digamos, de los peores escenarios posibles, ¿no? Derrota en la línea, en vuestro debut con un equipo ya con mucha tradición en la categoría, como es la Unión Linense de Baloncesto. ¿Cómo fueron las cosas? Pues sí, mucho tiempo esperando, desde verano, esperando este momento del debut, y cuando sale el calendario vemos que el principio de temporada no es el deseado. Nos tocan el rival más duro, o de los rivales más duros de toda la temporada, nos toca en su casa y el primero. Fue bastante difícil. Esto también tiene una lectura positiva, y es que ya el desplazamiento a la línea se lo quitáis a las primeras de cambio, ¿no? También es verdad, el más lejos y más difícil, pues el primero. Como decimos, se enfrenta un rival ya veterano, con mucha tradición en la categoría, y uno de los equipos punteros este año en la Liga Provincial. ¿Qué equipos encontrasteis enfrente este pasado fin de semana? Pues sí, era un equipo bastante veterano, con gente que ya ha jugado bastantes años, y era un equipo bastante alto. Todos lo superaban, el más bajito parecía que era como yo, que soy el más alto de aquí de Ubrique. Así que ellos se encerraron en zona y era muy difícil entrar, y nos prepararon un partido muy duro. ¿Cómo fueron esos primeros...? ¿Sí, perdona? Aguantamos un primer cuarto donde ellos estaban en defensa individual, pero luego se cerraron en zona y ahí no había quien entrara. Te iba a comentar eso precisamente, ¿cómo fueron esos primeros compases del partido hasta el descanso? Pues hasta el primer cuarto fue bastante bien, porque ya que el primer parcial fue de 20-15, uh-huh. Ataques muy rápidos, con mucho acierto durante los dos equipos, pero a partir de que ellos se pusieran en zona, nosotros no podíamos hacer nada. Los rebotes los cogían todos, nosotros por más que lucháramos, no teníamos nada que hacer. Sin duda ese va a ser el gran hándicap que vaya a tener esta temporada cuando se enfrentéis a equipos tan veteranos como este linense, ¿no? Sí, esta es la diferencia de este año, que nosotros somos muy, muy jóvenes, son casi todos juniors, quitando 4 o 5 que somos seniors, y tampoco somos veteranos, ya que la edad es de 20, 21 años. Y van a ser todos los equipos muy veteranos respecto a nosotros. Y eso sobre todo se nota en la pintura, ¿no? Porque en años anteriores, bueno, cuando hemos conocido otros equipos senior del KU, ahí precisamente es donde estaba la fuerza del equipo, ¿no? Ahora eso es todo lo contrario. Claro, donde nosotros siempre destacábamos, ya que estaba Álvaro Borges, Diego Garbe, Santi, nuestro fuerte era siempre la pintura, y ahora es todo lo contrario, tiro de tres y muchas penetraciones de los de fuera. Dani, ¿qué pasó tras el descanso en el partido? Pues tras el descanso nosotros con muchas ganas e ilusión saltamos al campo, pero con las cosas que nos dio Juanlu, intentar acertar de tres, pero ellos cada vez que nosotros fallábamos, ellos metían, el rebote no cogíamos, y aunque pues todo lo que luchamos, pero fue sin premio ninguno. Como decimos, dentro de lo que se cabe, se podía deducir que hoy sí vais a encontrar un partido como este en la línea, sobre todo tratándose de rival que sin duda va a ser de los que luche por el título provincial, ¿no? Claro, ya el año pasado ellos se consiguieron meterse en la final a 4, y este año pienso que también, visto la primera jornada, y yo creo que sí, que ellos estarán en la lucha por el título a final de temporada. Bueno, Dani, ¿cómo ha llegado el cabo este arranque de liguero? ¿Cómo ha sido vuestra pretemporada? Pues muy bien, llevamos desde el principio de agosto, finales de julio, con muchas ganas, entrenando 3 o 4 veces por semana, pero también hemos tenido a Pablo, que se ha ido un mes a Chicago, no ha podido hacer pretemporada, ahora se va a Alemania, no para, y muy bien, con mucha gana, y esto solo al comienzo. Lo mejor que podemos decir es que esto ya solo puede ir mejor. Habéis jugado ya varios partidos amistosos, sobre todo con Arcos, ¿no? Sí, con Arcos jugamos 2 y contra San Fernando 2-2, y vemos que la línea está lejos de nosotros, pero que con Arcos y San Fernando sí podemos luchar y plantarle con mucha cara. Y nos comentaba con Luis Esteban que sobre todo se había notado, ¿no?, la progresión del equipo, al menos en esos dos partidos con Arcos, entre el primero y el segundo, se vio un margen de mejora muy grande del equipo. Supongo que con San Fernando más o menos ocurriría lo mismo, ¿no? Claro, también es el primer año que jugamos todos juntos, ya que son junior y vienen todavía desde abajo, pero tenemos mucho tiempo para jugar juntos y solo nos queda mejorar. Cada vez esperemos que sea mejor. Y bueno, y partiendo de tu caso, ¿no? ¿Cómo os habéis decidido a formar parte de esta nueva andadura del Cabo? Pues ya hacía 2 años de que no se hacía Cabo. Yo el año pasado estuve aquí cerquita en el Bosque, pero era una liga inferior, y ya tenía muchas ganas de volver a jugar aquí en Ubrique. Ya que los veteranos, pues por una causa o por otra, no han decidido jugar este año porque no pueden. Mi hermano Rubén, que está en Sevilla, pues es imposible venir todas las semanas. Álvaro Borque igual. Y los que estamos, pues hemos decidido tirar hacia adelante, y con los que estemos, y también con la mano que nos echa Juan de aquí agradecérsela, a Orellana, que también viene mucho, y aprender de ellos y tirar hacia adelante este año como podamos. De hecho, allí, lo que tú comentas, en el año pasado en el Bosque habíais varios jugadores de Ubrique, no todos se han sumado a este proyecto, ¿no? No, han decidido solo yo y Javi Chacón, no hemos venido del Bosque, y los otros de Ubrique, pues, tenían muchas ganas, pero no podían por una causa o por otra también, y han decidido quedarse allí, que a menor nivel y menos ritmo y menos tiempo que le dedica y le puedes dedicar a otras cosas. Y menos exigencia, desde luego. En este caso, Dani, tú serás de los jugadores más veteranos, entre comillas, de este nuevo equipo, ¿no? Y supongo que de los pocos que ya tenías experiencia en la categoría senior junto a Antonio Domínguez, ¿no? Pues sí, Antonio Domínguez y yo quitando a Miranda, que es el más veterano, pero uh-huh. yo sí, con 21 años, soy de los más veteranos del grupo. Son uh-huh. todos junior y con muy poca experiencia. Yo solo he jugado 2 años en senior, ya que no he podido más y bueno, con mucha ganas. Uh-huh. ¿Qué esperáis de esta categoría, de esta temporada? Pues esperamos mejorar todo lo posible, con mucha entrenar mucho y aprender de lo que nos diga Juan Luis, que para eso estamos. Y sin ninguna presión de objetivo marcado en este primer año, ¿no? Ningún objetivo, eso queda lejos. Ganar todos los partidos posibles y luchar muchísimo. ¿Cómo describirías el grupo con el que cuenta al cabo esta temporada? Además de del tópico, es jovencísimo, ¿no? Además de eso, ¿cómo lo describirías? Pues es un grupo genial. Yo no había jugado nunca con ellos, pero sí había coincidido en el pabellón y eso, y es un grupo magnífico. Manolo Cigles, Javi Chacón, son amigos míos de toda la vida y ahora los niños, el grupo como amigos es estupendo. Y después las ganas que tenemos todos de aprender y de hacerlo mejor, pues nos hará mejores a lo largo de toda la temporada. Y aparte de esa precocidad, digamos, de muchos de sus jugadores en el senior, como tú nos has comentado, la mayoría son de edad junior y además vienen de cadete, es decir, que no han debutado en junior y ya lo han hecho en senior. ¿Qué caracteriza a este equipo o qué va a caracterizar a este equipo este año? ¿Dónde crees tú que vais a tener los puntos fuertes? Pues nuestro punto fuerte va a ser la defensa, ya que somos un equipo joven y deberíamos descansarnos menos que los veteranos. Uh-huh. Y mucha presión y a correr muchos contraataques. Uh-huh. Pegar bocados, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no? Sí. La juventud de la que, bueno, presumimos anteriormente con este equipo, tiene sus pros y sus contras, sin duda. Uno de vuestras grandes carencias va a ser esa, ¿no? La inexperiencia que, por lógica, os da la edad, la inexperiencia de la plantilla en una competición senior, que cambia mucho, dista mucho de lo que suele ser, por ejemplo, la categoría anterior, que es la junior, ¿no? Claro, el senior ya tienes que saber cuándo parar, cuándo correr, cuándo... Eso te lo da los años de juego, pero bueno, para esto estamos aquí, para aprender, y lo haremos lo mejor posible. Lo único con lo que podíamos compararlo, para hacer un símil con esa categoría, es que, al igual que ocurriera, ¿no? Cuando habéis entrado en cadete, habéis entrado en junior, el primer año siempre se concebía como año de adaptación a la categoría, ¿no? Y supongo que este año pues se sigue con esa misma teoría, ¿no? Claro, va a ser un año de prueba, queremos hacer un proyecto a largo plazo, que los niños vayan creciendo igual que nosotros, y a ver si podemos enganchar a algún veterano que otro y poder formar otro grupo mejor. Eso sobre todo es el elemento positivo que podemos destacar de todo esto, y es que no es un proyecto para un año, sino que todos sois conscientes, estáis mentalizados en que los verdaderos frutos se van a ver dentro de 2 o 3 temporadas, ¿no? Claro, tenemos muchas ganas de aprender y esto es un proyecto a largo plazo. Y si algún veterano se engancha, pues nos puede ayudar, pero que lo suyo es de dentro de 2 o 3 años, es cuando se verá lo que podemos hacer. Oye, Dani, ¿conocéis algo del resto de equipos que forman este año el provincial? Pues sabemos que la línea sí va a estar arriba, me imagino que con Jerez, que es la semana que jugamos contra ellos la semana que viene, y junto a Arco, que son los 3 que jugaron la Final Four el año pasado junto a Cecira, que ha ascendido de categoría. Uh-huh. Me imagino que esos serán los 3 o 4 equipos más fuertes. El resto más o menos... Esperemos que esté a nuestro nivel, un poquito más bajo, que podamos ganar. Uh-huh. Precisamente este fin de semana, que tenemos por aquí todavía no sabemos el horario, pero se va a enfrentar al Club Deportivo Montera de los Barrios. ¿Qué conocéis de este equipo? Pues muy poquito, ¿no? Luno ha hablado de que es un equipo también veterano, pero que se ha reforzado también muy bien con jugadores jóvenes y nada, a luchar. ¿Todavía no conocéis el horario del partido? Sí, jugamos el sábado a las 4 de la tarde. Sábado a las 4 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Pabellón. Es importante saberlo porque ya decimos va a ser el debut del CABU aquí en Ubrique. Pues Dani, tan solo darte las gracias, ¿no? por habernos atendido, desearos toda la suerte del mundo en lo que va a ser esta temporada y en principio en ese debut este próximo sábado, 4 de la tarde, ante el conjunto de los barrios. Dani, muchas gracias. Pues muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Oh. Pues una muy buena noticia que este año vamos, el que este año podamos contar con competición senior de baloncesto, a la que nosotros vamos a hacer fiel seguimiento, y esperemos que el equipo cumpla las expectativas, ya decimos, sin ninguna presión, y esperando que se vaya formando a lo largo de esta temporada y las próximas, y también pues alrededor de ello, a ver si puede volver de nuevo esa afición al baloncesto, engancharse con un equipo tan joven, un equipo totalmente renovado, y apoyarlo desde la grada. Recuerden, este fin de semana, este sábado, 4 de la tarde, ante el Club Deportivo Montera de los Barrios. Un fin de semana que lo vamos a tener repleto, porque el sábado, 4 de la tarde, baloncesto senior, el domingo, carrera de las Nutrias, y también el domingo a las 4 y media de la tarde, el Ubrique Unión Deportiva Senior juega o jugará aquí en casa ante el Juventud de Torrecera. Y por cierto, también quisiéramos destacar, pues, por la influencia que tiene el deporte ubriqueño en esta prueba, porque su organizador es ubriqueño y porque también va a haber un buen número de corredores de nuestra localidad en esta cita. Hablamos de la Ultra Trail Valle del Genal, que, como saben, va a tener lugar este próximo sábado, que organiza el ubriqueño Ildefonso Cózar, una prueba que, como hemos comentado, o ya lo hacíamos desde hace algún tiempo, nace en esta fecha, es la primera edición, han contado pues con mucho apoyo lo que era o lo que es la organización de la carrera por montaña de Alpandeire, hasta que pues se le ha dado esta forma. Hablamos de una prueba que va a recorrer casi todos los núcleos o todos los términos municipales del Valle del Genal: Ubrique, Pujerra, Igualeja, Parauta, Cartágima, Júzcar, Faraján, Alpandeire, Atajate, Benalaliz, Benalauría, Algatocín, Benarrabal, Genalguacil y Gaucín. Esos van a ser los pueblos que van a recorrer en esta cita de más de 100 kilómetros. Un total de 14 ubriqueños están inscritos en esta prueba. En lo que va a ser la carrera por equipos, los Yayos Trail, formado por José Pablo Ramírez Guerra, Lorenzo Díaz Pini y Juan Puerto Román. Y en el apartado individual, Jesús Casillas Sevilla, Juan Carlos Jaén Fernández, David Jiménez Fernández, Luis Naranjo Salado, Alejandro Núñez Mateos, Pedro Ordóñez Mancilla, Luis Pan Román, Miguel Ángel Pozo Morales, Antonio Prieto Núñez, Juan de Dios Vilches Varo y José Manuel Villarte Santos. Antes de adentrarnos en otra modalidad deportiva, vamos a cerrar definitivamente el baloncesto con pues los resultados que se dieron en este provincial este fin de semana, en esta primera jornada. El DKV Arcos 84, Baloncesto Zona Bahía 51, Club Deportivo Montera Los Barrios 58, que sería el Gazul de Alcalá 59, y DKV Jerez 90, Club Baloncesto San Fernando 68, y por último el Club Deportivo Baloncesto Camaleones de Chipiona frente al 60, perdón, decíamos Club Deportivo Baloncesto Camaleones de Chipiona 60, Cádiz Club Baloncesto Gádez 66. La clasificación la encabeza Human Line Unión Linense de Baloncesto con una victoria, igual que DKV Arcos, DKV Jerez, Cádiz Club Baloncesto Gádez y que sería el Gazul de Alcalá con una derrota, Club Deportivo Montera Los Barrios, Club Deportivo Camaleones, San Fernando Baloncesto Zona Bahía, Cabo de Ubrique y Gimnástica Portuense. Y por último, antes, como decimos, de cerrar la información relativa al baloncesto, señalar que este fin de semana tendrá lugar también el estreno del Cabu Cadete, en este caso ante el otro conjunto de Chipiona, al igual que los queríamos decir ante Agrogades Club Baloncesto Chipiona, que cambia de patrocinio. El otro equipo de Chipiona, el de Senior, como decimos, Club Deportivo de Baloncesto Camaleones. este Agrogades. Será el 26 de octubre, segunda jornada, porque la primera, que debería haber sido este fin de semana, la aplazó el conjunto ubriqueño. Por último, los minis se estrenarán el día 9 de noviembre ante el San Felipe Neri en Cádiz. Todavía queda un par de fines de semana para un par de fines, quien dice un par dice tres, para que debute el conjunto mini. Cambiamos radicalmente de asunto, dejamos los deportes de equipo, dejamos el baloncesto, nos vamos a quedar ahora con las combinadas, en este caso con el duatlón. El pasado fin de semana se disputaba en Barbate el primer duatlón cross, puntuable para el circuito de Diputación de Cádiz, y ha sido la prueba, digamos, entre medio de dos citas importantes dentro del calendario del ubriqueño Miguel Santos Orihuela, porque son las dos primeras citas de la Copa Andalucía de duatlón cross. Tenemos al otro lado del teléfono a Miguel. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Fin de semana de competición en Barbate, en ese duatlón cross. Vamos a hablar primero de esta cita, porque tanto tú como tu hermano participasteis en la prueba, logrando una segunda y tercera plaza de la general, con poca diferencia sobre el campeón de esta cita, que fue José Luis Doncel. Tú dos segundos, tu hermano tres. Yo no sé si es que entrasteis los tres de la mano. Sí, la verdad que sí, ¿no? Que decidimos los tres de compartir premios y entrar juntos los tres en meta, y la verdad que estuvo bastante bien. Miguel, esto poco a poco se está volviendo muy pasteloso, ¿eh? Ya no se ven esas luchas como eran antes, sobre la misma línea de meta, ¿no? Bueno, eso son, yo creo que más satisfactorio así que no, que un mano a mano allí, ¿no? Entre el hermano, el compañero, que a lo mejor no van a disputar más la copa. Uh-huh. Entonces, comenta Guillo, venga, pues lo dejamos así, entramos los tres juntos de la mano, y la verdad que fue bastante emocionante. Uh-huh. ¿Cómo fue esta prueba? ¿Qué forma parte, como tú dices, de ese circuito de la Diputación de Cádiz? Pues fue una prueba que en principio muy rara, porque se corre un circuito en la playa, de un 6.000 en la playa, y se hace bastante pesado. Uh-huh. Y después, pues, unos 18 kilómetros de mountain bike, y ya quitando la playa, que era todo llano, cuesta correr la playa, la arena, y aparte, pues, el circuito, pues, la verdad que nos fue bastante bien a nosotros, que donde fue un territorio de piedra, subida, bajada, canutos de arena, y la verdad que nos defendimos, yo creo que bastante bien, ¿no? De hecho, tanto tu hermano como el ganador, José Luis Doncel, en el primer sector, en el de la carrera a pie, entraron con algo de ventaja sobre ti, y que la pudiste recortar en ese sector de ciclismo, ¿no? Sí, ya cuando dieron la salida, José Luis Doncel y mi hermano, pues apretaron en el 3.000, apretaron un poco más, que yo no podía más, yo aguanté mi ritmo, quise aguantar un poco menos la salida, porque sé que el circuito era después bastante complicado, de arena y sobre piedra, y la verdad que me resguardé un poco más, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen un nivel a carrera a pie bastante fuerte, y la verdad que no podía seguir el ritmo de ellos, y por eso aguanté un poco más atrás. Uh-huh. Después en el sector de bici, pues Al kilómetro, pues ya lo tenía enganchado. Supongo, Miguel, que, bueno, ya nos lo comentaba antes, que no vas a seguir el circuito, pero tu objetivo con este tipo de pruebas es mantener ese puntito que te da la competición de cara a lo que es tu gran objetivo de la temporada, que no es otro que la Copa de Andalucía, ¿no? Pues la verdad que sí, ¿no? Que estas pruebas te van dando el puntito este de competición que nos falta, ¿no? Porque todavía es prontillo para ir, para decir que estamos al 100%, falta todavía, aunque las pruebas vienen todos los fines de semana, y las pruebas estas de por medio de entre copa y copa, pues la verdad que nos están viniendo bastante bien, ¿no? Una Copa de Andalucía que arrancó el pasado día 13 en Sanlúcar la Mayor, y donde te quedaste tan solo a 13 segundos de la victoria absoluta que se adjudicó Carlos Martínez Herranz. ¿Cómo fue la cosa aquí? Pues ahí te digo que también fue un circuito bastante llano, solamente el último tramo de bicicleta, último kilómetro para transición, era un kilómetro de subida, que fue donde me pude despegar un poco de los demás corredores, pero no fue bastante la diferencia de carrera a pie. porque Carlos Martínez es un atleta, ¿no? Y corre, estaba corriendo por debajo de 3 minutos y al kilómetro de meta, pues me alcanzó, ¿no? Sacándome la poquita distancia que me sacó, ¿no? Corre mucho y está muy fuerte en los sectores, ¿no? Y entonces ya en el circuito de bicicleta, ya no que era, pues ahí ya es que es aguantar y aguantar lo que te venga. Uh-huh. Tanto Carlos Martínez como el tercer clasificado, que es compañero de equipo de Martínez, Alejandro Campoy, componentes de ese equipo AD Sevilla Zambrus Bike, ¿van a ser rivales tuyos esta temporada? ¿Van a ser corredores que, o duatletas que también sigan en la Copa? Pues no tengo ni idea, porque, por ejemplo, José Luis Doncel es uno también candidato de correr la Copa y creo que no va a ir tampoco a correr esta semana, ¿no? Entonces, ellos creo que tampoco van a correr toda la Copa. Uh-huh. Y no sé si me los encontraré este fin de semana allí también, porque también le coincide en su casa. Y no sé si irán también a Marmolejo, Periana, son circuitos ya más duros, que no sé si irán o no irán, o solamente están ahí para coger forma, no tengo ni idea. Pero vaya, yo quisiera que fueran también. Sí, porque sin duda ibas a tener a dos rivales duros, ¿no? Sí, pero bueno, no es lo mismo, como se suele decir, ¿no? Que es bonito que vayan todos, ¿no? Queden en el puesto que queden, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que va a ser este año la Copa, va a contar con 4 pruebas. ¿Estas 2 primeras, digamos, son más asequibles que las 2 últimas? Pues sí, Jesús, las 2 pruebas estas del año pasado corrió ya en Sanlúcar, sabía cómo era el circuito. No pude ya correr a Carrión porque corría aquí con las Nutrias. Y el circuito también me han comentado que el mismo Doncel que ganó allí el año pasado me ha dicho que la prueba es igual, ¿no?, de llana y asfalto. Entonces, pues, intentaremos por lo menos terminar entre los 10 primeros, a ver si podemos puntuar lo más alto posible. Miguel, hay que tener en cuenta que en estos 2 últimos años, y sabiendo que el año pasado, pues, no, casi que no lo vamos a contar, ¿no?, pues, porque al finalmente la Copa, pues, se tuvo que suspender, has pasado de luchar por coger premio en tu categoría a luchar por la general de la Copa. Bueno, eso es, tú sabes que esto es muy difícil, ¿no? El estar meterte ahí, porque si el nivel que hay cada prueba no tiene nada más que ver en Barbate, que había 250 participantes, mucha gente se había quedado fuera. Cada prueba que vas, pues hay mucha gente apuntada, ya están poniendo mucho dinero también las pruebas, la gente entrena y es verdad que es muy diferente a optar premios en la categoría que en la general, ¿no? Y me están saliendo, yo creo, que poco a poco las cosas me están saliendo bastante bien, ¿no? Uh-huh. Ahora, como decimos, este domingo vas a tener este tercer Duatlón Cross de Carrión de los Céspedes en Sevilla también. No la conoces la prueba, pero se va a volver a desplazar contigo otro ubriqueño, Jesús Saborido, que supongo que va a estar acompañándote este año en la Copa. Sí, vamos a intentar de marcharnos el sábado a mediodía, a ver si podemos hacer por lo menos ver circuito. Y la verdad que Jesús, pues, está entrenando, está en forma y está ahora mismo, creo, el octavo en su categoría y lo está haciendo, yo creo, que bastante bien, ¿no? Para ser su primer año y sin tener apoyo de nadie y todo, pues, se lo está luchando mucho, ¿sabes? Miguel, ¿cómo te ves a esta altura del año físicamente? Antes nos has comentado que todavía no te ves al 100%, pero bueno, supongo que esto entra dentro de tu preparación, de lo que habrás programado para esta altura del año, porque ya antes del verano pues alcanzaste un nivel bastante alto y lógicamente tu pico de forma o tu interés es que tu pico de forma lo cojas en estos meses de otoño, ¿no? Pues sí, ¿no? El pico de forma este año, no, hombre, eso no te lo puedes te lo puedes plantear, ¿no? Eso te va llegando conforme vayas entrenando, pero yo tengo en mente este año, yo creo, la Copa, ¿no? Pero tengo más en mente este año el pavo aquí en Ubrique, que es el campeonato de Andalucía, y nos tenemos que basar en la fecha esa límite para llegar ahí más o menos, si no al 100%, por lo menos estar ahí en el piquito ese. Y este año con, digamos, el añadido de que es campeonato de Andalucía, que es en tu tierra, que conoces el terreno y que, bueno, viendo el dominio que ha tenido en los últimos años la prueba, pues se presenta como una ocasión excepcional, ¿no? Pues la verdad que sí, que este año pues va a traer a corredores con bastante nombre, ¿no? Ya lo estamos viendo, cualquier provecilla que se hace por aquí, ¿no? Cualquier pueblecillo. Este año Ubrique va, yo creo que va a tener aquí a deportistas de mucha élite, ¿no? Que están coronando con mucho nombre, como Beltrán, Salinas, Doncel, mucha gente que hay que echar el pan de lejos, ¿no? Uh-huh. Y tener en cuenta también que tenemos también ya a mi hermano que también hay que echarle ya el pan de lejos, ¿no? Uh-huh. No, ahí a todos hay que echaros el pan de lejos, no sé si vamos a tener tanto pan para tanto duatleta. Podemos decir, por lo tanto, que prácticamente ahora comienza tu temporada, porque ya decimos, entre la Copa y el campeonato es ahora cuando vas a luchar por tu principal objetivo, ¿no? Yo sí, yo tengo, desde que empecé en el tema de este duatlón, mi objetivo es correr la Copa, ¿no? Yo sé que es difícil meterse entre los 10 primeros al final de la Copa, pero vamos a ver, con lucha y esfuerzo, a ver si podemos por lo menos terminar entre los 10 primeros, ¿no? Y si te sale alguna provecilla de esta, ahí haciéndola, ahí cogiendo ritmo. Pero primer objetivo para mí en la Copa sería muy grande, ¿no? Tener terminar ahí, ¿no? Porque ya estamos hablando de palabras mayores. Y bueno, además de esta prueba de este fin de semana, quedarían dos más, una en noviembre y otra en diciembre. Y es lo que tú comentas, ¿no? El resto de fines de semana intentarás ir completando, ¿no? Con otro sí, tipo. Sí, ya la agenda está toda cogida. Ya, ¿ah, sí? ya no se para hasta el 25 de diciembre. Ya todos los fines de semana son todos pruebas. Porque tenemos esta semana Garrión, el día 1 tenemos Chipiona, el día 10 tenemos Marmolejo, después el 17 creo que tenemos, el 17 o el 20 tenemos Paterna, y ya pensando en Ubrique. Pues creo que hay un fin de semana, creo, por medio, que no se hace nada. Una agenda apretada, sin duda, la que vais a tener todos los atletas ubriqueños, porque supongo que no serás el único que va a estar presente en toda esa cita. Bueno, Miguel, estaremos muy atentos. Esperemos que este año se cumpla ese objetivo que te has planteado. El año pasado pues te quedaste con las ganas, pues por el tema que todos conocemos, por causas económicas. La Copa Andalucía prácticamente se cayeron casi todas las pruebas. No pudiste al final completarlo, como el resto de duatletas, se quedasteis con las ganas. Y este año pues se ha empezado bien, con una segunda plaza. Ahora tenemos esa prueba en Carrión de los Céspedes. Y nada, desearte toda la suerte del mundo y a esperar noticias tuyas, que seguro que las vamos a tener, ¿eh? Pues nada, muchas gracias a ustedes por estar ahí y desearle también este fin de semana suerte, ¿no? A mi hermano, a David Navarrete y a Juan Barea, ¿no? En la carrera del trail del Genar y a todos sus organizadores. Ya saben que van a haber varios ubriqueños en esa prueba. Miguel, muchas gracias. Venga. Un abrazo, hasta luego. Gracias, adiós. Ese saludo que hacía Miguel Santos Orihuela, su hermano Antonio Santos, Juan Barella, David Navarrete, otro de los equipos que va a participar en esa carrera, esa Ultra Trail Valle del Genal, que va a tener lugar, esa gran vuelta Valle del Genal, que va a tener lugar este próximo sábado. Pues los dos ubriqueños, de eso no teníamos constancia, tampoco estaba hecho público por parte de la organización. Pues la verdad es que estamos viendo, por ejemplo, que esa lista de inscritos corresponde al 15 de agosto, es decir, todavía no se había actualizado y seguramente, pues tanto en el apartado individual como en este por equipos, que pues no hemos pasado a Juan María y Antonio Santos Orihuela, también habrá ubriqueños que no hemos comentado y que intentaremos hacerlo, completar esa lista en los próximos días. Estamos hablando de esa información que precisamente es la que ofrece la página web de la organización de esta vuelta, Gran Vuelta Valle del Genal, Ultra Trail, Gran Vuelta Valle del Genal. Pues aparte de esto, vamos a quedarnos pues con otros asuntos que tratar, ya que hablamos, por ejemplo, en el tema de combinadas. Precisamente vamos a hablar de esa prueba que comentábamos con Miguel Santos Orihuela, ese duatlón de Sanlúcar La Mayor. Una prueba que se adjudicaba, como hemos comentado antes, Carlos Martínez, con un tiempo de 1:06:56. A 13 segundos cruzó la meta Miguel Santos Orihuela y en tercera posición Alejandro Campoy, con un tiempo de 1:07:20. En la posición 44, con un tiempo de 1:14:08, cruzó la meta, completó la prueba Jesús Saborido. Por cierto, que tanto Jesús Saborido como Miguel Santos Orihuela están inscritos, como hemos comentado antes, en ese tercer duatlón cross Carrión de los Céspedes que se va a disputar este próximo domingo. También ese mismo fin de semana, el del 12 y 13 de octubre, otro briqueño, Manuel Olmedo, participaba en el primer triatlón San Roque, en la modalidad sprint, de 150 metros a nado, 22 kilómetros en bici y 5 kilómetros de carrera a pie. El vencedor fue Chris Walker, con un tiempo de 1:02:09, seguido del ascense Francisco Manuel Ortega, a 52 segundos, y tercero, Manuel Vivancos, con un tiempo de 1:03:33. Manuel Olmedo finalizó en la posición 12ª de la general y tercero de su categoría Veteranos 1, con un registro de 1:05:38. Eso fue hace dos fines de semana, pero el pasado fin de semana también tuvimos, por ejemplo, el domingo, el 23º medio maratón de Valencia Trinidad Alfonso. El que comentan uno de los maratones más rápido, o el medio maratón más rápido de España y el octavo del mundo por lo llano de su recorrido, por las características propias de su recorrido. Además, como curiosidad, destacar que el vencedor bajó de la hora, Jacob Kibet Kendargor, keniata, marcó un tiempo de 59:58. Pero es que los seis primeros clasificados hicieron un tiempo, no llegaron, digamos, a la hora y el minuto, cosa que no había pasado en ninguna media maratón en España hasta el momento. Eso sí, hay que destacar que los 14 primeros clasificados son todos corredores de origen africano. Por lo tanto, señalar que son unos portentos físicos los atletas africanos en los que a carreras de fondo y de medio fondo se refiere. Pues Jacob Kibe Kendagor se llevó la victoria, 59:58, segunda posición para Kenneth Kiprop Kikemoy, 1:03:00, tercera posición John Zhao Wangangi con 1:37:00, y no voy a seguir hasta el top 10 porque me voy a volver loco con los nombres de los 10 primeros clasificados, que son todos del mismo estilo. Señalar que hemos dicho antes eso, que los 6 primeros bajaron de la hora y el minuto, pero es que, por ejemplo, los 10 primeros clasificados hicieron una media por debajo de los 3 minutos. El ganador 2:51, la misma del segundo clasificado. Los dos siguientes 2:52, los dos siguientes 2:53, así hasta el décimo, cuya media por kilómetro fue de 2:58:00, casi nada. También señalar que en la categoría femenina, Joyce Kirui fue la vencedora con un tiempo de 1:08:15. Pulverizó su récord, que estaba por encima de la hora 9 minutos, y llegó en la posición 19ª de la general. El primer europeo, o español podríamos decir, entró en la posición 15ª, Iván Galán Bardera, con un tiempo de 1:06:24, a casi 7 minutos del vencedor. Aparte de esto, toda esta introducción era para comentar que en esta prueba estuvieron presentes dos corredores ubriqueños, en este caso Francisco Pazo y Juan de Dios Mateos Garcet, que entraron en la posición 173 y 174 de la general con el mismo tiempo, 1:19:43. Podemos decir que Francisco Pazo conseguía la 52ª posición de su categoría, veteranos A, mientras que Juan de Dios Mateo Garcés lograba la 9ª de la suya, de veteranos C. Esta prueba, que ya hemos dicho, la más rápida de España, la media maratón más rápida de España y la 8ª del mundo, contó con la participación de más de 10.000 atletas, casi nada. Esta fiesta del atletismo, como decimos, que tuvo lugar en Valencia. Este fin de semana también se celebraba en Arcos el primer trail semiurbano nocturno de Arcos, cuya clasificación en cierta manera está publicada, pero sin tiempos, más que por puesto. Comentar que el ganador fue Abraham García Real, ganador de la clasificación general, y que luego pues tuvimos a varios ubriqueños que aparecen en una clasificación por categoría. En la categoría Master 35 tenemos en la posición 9ª a Bernardo Peña Calvo, en la 10ª a Juan Miguel Rubiales García y en la 11ª a Benito Sepúlveda Ruiz. Y en la clasificación absoluta, en la posición 18ª de esta categoría, tenemos a Ismael Menacho García. Pues es lo que hemos podido deducir, una prueba en la que participaron unos 100 corredores y que, como decimos, no cuenta, o al menos esa clasificación que ha puesto a disposición de todo el que quiera la organización, pues en esa clasificación no se establece los tiempos, las marcas de los corredores que participaron en ella. Estamos pendientes también de alguna que otra prueba que tuvo lugar este fin de semana, pero hasta concretar tiempos y posiciones en la clasificación no lo vamos a hacer público. También este fin de semana tenemos que hablar de tenis de mesa. Los equipos del Club de Tenis de Mesa Ubrique disputaron sus encuentros este fin de semana en el Grupo 5 de Superdivisión Andaluza. El Club Tenis de Mesa Ubrique caía por 5-1 ante el DKV Ergo Jerez. Participaron por parte del equipo ubriqueño Álvaro Domínguez, Rafael Avelino y José Antonio Vélez Pineda. Y en el Grupo 9 de la División, de Honor, el Club de Tenis de Mesa Ubrique vencía por 0-6 al DKV Ergo Jerez. En esta ocasión el equipo ubriqueño estaba formado por Alberto Gago Puerto, José Antonio Calvillo Olmedo y Pablo Molinillo Fernández. Comentar que han disputado ya dos encuentros ambos conjuntos y que cuentan con una victoria y una derrota. Por tanto, ahora mismo la clasificación no es que sea muy real, digamos, muy o aporte más información de la que tendría que aportar una clasificación, ya que tan solo, como decimos, se han disputado dos encuentros. Y antes de despedirnos, porque estamos ya acercándonos a nuestro tiempo, comentar también que ya es pública la información de lo que va a ser la Ultra Trail Sierra del Bandolero 2014. Prueba que va a tener lugar los días 7, 8 y 9 de marzo. Ya tenemos fecha que va a contar esta edición con una longitud de 150 kilómetros, un desnivel acumulado de 11.000 metros y un recorrido que tendrá como tiempo límite para completarlo 40 horas. La prueba además será puntuable una vez más para la Ultra Trail du Mont Blanc con 4 puntos, también puntuable para la Summum Ultra Cup y para la LRU Liga Rondeña de Ultrafondo. El plazo de inscripciones se abrirá a partir del día 4 de noviembre en la página web del club organizador, que es el club triton.org. Ya, como decimos, se está haciendo pública toda esta información. Recordemos que el límite de las inscripciones es de 500 corredores y que, de nuevo, la prueba va a tener su salida y llegada en Prado del Rey. Va a discurrir por la Sierra de Cádiz de Ronda, teniendo paso por las localidades del Bosque, Benamahoma, Villaluenga de Rosario, Montejaque, Ronda, Benojan, Jimena de Liva, Cortes de la Frontera y Grazalema. Es decir, este año no habrá cambios en el recorrido, se mantendrá, el mismo de las dos ediciones anteriores. Con esta información nosotros hemos llegado al límite de nuestro tiempo, nos vamos a despedir, volveremos mañana ya hablando de fútbol sala, porque recuerden que la liga ya ha comenzado. Mañana vamos a tener nuestra sección dedicada al fútbol sala, nuestra segunda sesión de esta sección, porque ya saben que el pasado fin de semana no tuvimos programación y por lo tanto no pudimos informar acerca de la primera jornada, pero sí de la segunda que se ha celebrado este fin de semana. Además, una segunda jornada liguera muy emotiva. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Radio Ubrique.